Así suena La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. A war against humanity.

La Vieja Guardia, con todo el poder del rock.